que es el que viene de hace años, que ustedes quizás no recuerdan, pero que empieza con Twiggy, y que es el cuerpo femenino en flaco, únicamente en flaco. Si uno tiene más de tantos kilos, ya es el acabose. Y les quiero preguntar, ¿cómo están acá las cosas con respecto a eso? ¿Ustedes ven que hay algún parámetro de específico con respecto al peso, con respecto a lo que uno tiene que comer? ¿Es distinto en la gente joven? ¿Qué me pueden contar? Y a mí me parece que la gente joven de hoy es más libre. Más libre. Veo que las que no están tan obsesionados como la gente de nuestra generación. Ok. ¿Quién más me puede contar? Sí. De todas formas, no hay talles en Argentina. No hay talles. O sea que hasta dónde... Hay una libertad, creo que de comunicación, de que hay que ser feliz con cualquier cuerpo que uno porte, pero al mismo tiempo cuando uno va a demandar alguna ropa, no. Ok, entonces hay una contradicción muy grande, porque por un lado te dicen, podés tener el cuerpo que quieras, pero después socialmente en realidad no podés tener el cuerpo que quieras, porque ¿dónde vas a comprar? Ok, o sea que la ley de talles no se cumple. Ok, ¿alguien más? Los hombres. Se incrementó en los varones la frecuencia con la que se observan. ¿Con las que se observan? Trastornos ligados a la alimentación. Trastornos ligados a la alimentación. Sí, lo que más creció en la última década es la frecuencia en varón respecto de del incremento de la mujer. Exactamente, exactamente. Entonces, paradójicamente, cuando aceptamos un poco más al cuerpo femenino menos flaco, no desde la práctica, porque si lo aceptáramos desde la práctica, ¿qué pasaría? Todos los negocios tendrían, o sea, habría una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, no hay. Pero al mismo tiempo, desde que aceptamos, aunque sea en la teoría, el cuerpo femenino, son los cuerpos masculinos los que están recibiendo más atención, más obsesión, y por ende hay más trastornos alimentarios. ¿Sofi? Pero este ídolo de mucha gente joven, por lo menos hace 5 años, ya pasa a tener que ser esto. Entonces tenemos por un lado esto y por otro lado esto. Pero lo que tenemos es que los hombres tienen que mirarse a sí mismos y corregir mucho más quiénes son físicamente, agrandar esto, achicar esto. ¿Qué? A ver, los hombres, ¿alguno de ustedes está sintiendo esto últimamente? ¿Opresión o mirada de otro modo? Los hombres no. Irene, yo veo, pues no, mis hijos, sí. Nosotros somos bajitos, menudos, y ellos toman proteínas. Okay. No esteroides, porque incluso fue una vez a un endocrinólogo, le quiso dar esteroides, y dice, era carísima la medicación, le pidió que no le diera, cuando le dijo que tenía internet, porque vieron que ellos van todo internet, no lo tomó. Pero sí proteínas, que yo no sé, esas proteínas que son de leche, si no sé si son tan buenas o no, que yo también quería ir con un nutricionista, ¿no? Claro. Porque quieren como... Porque quieren músculo. Tener más músculo. Okay. Entonces, no son físico-culturistas, pero no van a poder, y tampoco es lindo, pero más músculo. Ok, entonces vemos que todos, que ya esta cosa de tener que cambiar se extendió. ¿Por qué necesitamos un cambio? Y les juro que yo lo pensé primero. Porque las actitudes negativas con respecto a nuestra imagen corporal llevan a baja autoestima. Y la baja autoestima puede terminar en depresión. Necesitamos un cambio porque tener una relación disfuncional con la comida es penoso para la persona que la tiene, incluso si no llega a tener un trastorno alimentario. La mayoría de la gente no tiene un trastorno alimentario que uno puede decir de acuerdo al DSM-5. Tiene un touch, como decimos, un touch de una disfuncionalidad la relación con la comida puede ser disfuncional y puede ser un poquito disfuncional, no tiene que ser un montón disfuncional como en un trastorno alimentario. ¿Qué es un poquito disfuncional? Es la persona que cuando come cuenta calorías, es la persona que no puede parar de comer después de que ya no tiene hambre fisiológica. Hay un montón de maneras en que muchas mujeres y hombres pueden tener una relación no saludable con la comida. Y esto tiene que ver mucho con la sociedad en que vivimos. Y por último, necesitamos un cambio porque la disfunción suele pasarse de generación en generación. Sabemos que los trastornos alimentarios tienen muchísimo de problema genético, pero también tienen de problema social y familiar. Algunos trastornos alimentarios, como la anorexia nerviosa, es en su mayor parte, por no decir todo, genético. La persona nace con ciertas características, como por ejemplo ser muy sensible. Esto sabemos ahora, una persona sensible que necesita orden, una persona que es muy obsesiva, una persona que tiene miedos, que no puede confrontar abiertamente, puede tener anorexia. Es algo realmente, por mucho tiempo hemos culpado a las madres. Ya se sabe que esto no es así, que hay siempre un disparador, pero que la base es genética. En la bulimia nerviosa, por ejemplo, se sabe que no, que es mucho más una cosa social, que tiene que ver con que haya gran cantidad de comida alrededor. Los trastornos alimentarios, eso se sabe de todos, de los trastornos por atracón, que es la persona que come, en la bulimia, que es cuando come y o vomita, o come y hace gimnasia, o come y trata de deshacerse de la comida por algún medio. Sabemos que el disparador suele ser una dieta. La dieta puede ser porque se le sacaron una muela y tiene que hacer dieta, o porque empezó una dieta porque el novio le dijo que estaba gordita. El por qué no importa. Importa que funciona de disparador. El otro motivo para curarnos es porque los trastornos alimentarios llevan mucho tiempo para curarse. Mucho tiempo. Y entonces una persona que empieza con un trastorno alimentario temprano, de todas maneras es una vida luchando, aunque se sienta mejor. ¿Se curan? Yo creo que sí, se curan. ¿Se curan para todo el mundo? No. Creo que depende cuán metido esté en el sistema límbico, que es el sistema que guarda, por así decir, las memorias, las emociones. Depende cómo esté metido así en nuestro cerebro. Alguna gente se cura 100% y otra no. U otra se cura, pero después, cuando está estresada, es el lugar al que va. Nuestra juventud y la gente madura, ahora sabemos que muchas más mujeres maduras después de los 40 tienen trastornos alimentarios. En realidad todos nos debemos aceptar al cuerpo que tenemos, porque nadie dice, ¿por qué no soy más alta? ¿Por qué no me cambié? ¿Por qué no nací con ojos de otro color? Por ahí uno lo dice por 10 minutos y después están... algo que no puede suceder, y sin embargo vivimos pensando ¿por qué no puedo arreglar? Bueno, uno no puede arreglar lo gordo o lo flaco más que puede arreglar la altura o el color de los ojos. Bueno, en el centro de cualquier trastorno alimentario, sea anorexia, sea comer compulsivamente, sea el que fuere, hay miedo o terror a la comida, hay una percepción negativa con respecto a la propia imagen corporal y hay un intento de regular las emociones que sentimos utilizando la comida. Esto es de los que nos ocupamos en el consultorio particular. o en el hospital, o en donde, o sea, cuando vemos un paciente, esto es lo que intentamos pelar como una cebolla, digamos, ¿no? A ver todos los niveles. En cualquier trastorno alimentario, cuando llega el paciente, necesitamos estabilizar los síntomas. Cuando nos llega, suele haber ansiedad, pánico, aislamiento, no pueden dormir, no pueden comer. Tenemos que estabilizar el funcionamiento diario y necesitamos que el paciente se sienta a salvo con nosotros, que se sienta resguardado y entender la función positiva del síntoma. ¿Qué es la función positiva del síntoma? La función positiva del síntoma es que este síntoma al paciente le sirve para sobrevivir, le sirve para algo. Si le sacamos este síntoma, no puede funcionar. Entonces, en vez de sacárselo y arrancárselo y hacerle comer lo que sea porque está anoréxica, aunque en realidad con la anorexia, si uno baja de peso demasiado, después hay incapacidad de pensar, hay que mantener un mínimo peso, pero en vez de, por ejemplo, evitarle al paciente bulímico toda capacidad de llegar a la comida, tenemos que de a poco tratar de entender de qué se trata el síntoma. ¿Y por qué está continuamente el paciente atascado en el modo defensivo? En el modo defensivo es que utiliza ese síntoma para lidiar con cualquier emoción. En vez de sentir la emoción, en vez de analizarla, de poder bajar en vez de poder bajar un decibel, como decimos nosotros, va directamente a la comida y es como que el mundo de alrededor deja de existir y lo único que existe en ese momento es el síntoma, el paciente y la comida, el paciente y la descarga. Después hacemos una regulación fisiológica de emociones, cognitiva, y tratamos de entender cuáles son las relaciones de apego del paciente, quién es su familia, si tiene una familia caótica, si no tiene una familia caótica, cómo funciona esa familia. En un momento más profundo de la terapia vemos qué es esa disociación que el paciente hace entre el funcionar diario y la comida. Lo ayudamos a aceptar su realidad, su cuerpo, trabajamos con la familia. Educamos al paciente acerca de las distintas estructuras cerebrales, que es el sistema límbico, que es donde están las emociones, la corteza, que es lo que nos hace funcionar a diario más racionalmente. Educamos a la familia y tratamos de que el paciente pueda crear un diálogo consigo mismo que sea un diálogo positivo, en vez de todas esas narraciones negativas que tiene con respecto a sí mismo. Intentamos que empiece a tener un diálogo más positivo, sea cual sea su peso, sea gordo, sea flaco. Bueno, y acá empezamos la parte más social del tema, que nos toca y nos llega a todos, tengamos o no un trastorno alimentario. Para cambiar una actitud hay que cambiar las narraciones y las historias que nos contamos a nosotros mismos. Lo que hay que cambiar entonces es la sociedad, por ejemplo, que hubiera más talles en los negocios. La sociedad la podemos ver como si fuera una gran madre que nos envuelve a todos y que de alguna manera nos remite a entendernos a nosotros mismos de acuerdo a cómo ella nos ve. Entonces es muy difícil no vernos como gordos si vamos a comprar ropa y no hay nuestro talle. Es el espejo, es lo que nos devuelve. Las narraciones que tenemos que cambiar son científicas, personales, familiares y sociales. Si logramos cambiar todas estas narraciones que nos decimos a nosotras mismas, entonces podemos cambiar la actitud. Tenemos una literatura muy robusta que ignoramos todo el tiempo, acá y en Estados Unidos y en el mundo, una de las cosas que ignoramos se llama la paradoja de la obesidad. La obesidad, ¿sí? Están leyendo bien, está asociada a mayor sobrevivencia en muchas enfermedades. Y ahora lo que les voy a pedir es que abran, se pongan como en el modo de tipo meditativo, por así decir, abran el cerebro para escuchar cosas que quizás son contraintuitivas, que no les suenan como a lo que escucharon toda la vida, pero que es investigación que está ahí y que justamente no la escuchamos. La obesidad está asociada a mayor sobrevivencia en muchas enfermedades. Quiere decir que nuestros abuelos y bisabuelos, cuando decían, ¡ay, qué saludable, está gordita!, tenían razón. ¿Cuáles son las enfermedades? Bueno, ahora en la próxima, en el próximo slide lo vamos a ver, pero sabemos que el CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es una organización muy, muy importante, y el Instituto Nacional de Cáncer hizo estudios, metaestudios sobre 27 estudios, que son 350.000 sujetos, y vieron que el sobrepeso está relacionado a mayor longevidad que en individuos de peso normal. ¿Cuáles son las enfermedades? Esto es muy loco. Estas son las enfermedades: diabetes, hipertensión, enfermedades renales y enfermedades cardiovasculares. Estas son las mismas enfermedades por las cuales nos dicen todo el tiempo que tenemos que adelgazar. Bueno, los estudios han visto que si una persona gordita o gorda o con sobrepeso tiene algunas de estas enfermedades, y acá están todos los estudios, los puedo pasar después si necesitan los estudios. Si una persona delgada o muy flaca tiene estas enfermedades y una persona gordita o gorda tiene estas enfermedades, los estudios muestran que la persona gordita o gorda tiene mayor longevidad. No sabemos cómo funciona, no sabemos mucho con el respecto al tema de obesidad. Se está estudiando muchísimo, pero no sabemos ¿Por qué funciona esto como funciona? Y tampoco sabemos cómo una persona... Hay muchos factores en la obesidad, no solamente comer mucho. Es mucho más complicado que eso. La expectativa de... Otra cosa, porque todo el mundo dice que con tanta obesidad hay menos, hay mucha menos longevidad. Esta paradoja también la tenemos que saber, que la expectativa de vida se alargó durante los mismos años en que aumentó el peso de la población. Entonces, pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, tengamos la opinión que tengamos, necesitamos saber los estudios de todos lados para después poder realmente pensar con la cabeza. Entonces, cuando uno escucha, uy, hay más mortalidad porque hay más gordos. Ok, yo vi estudios, National Center for Health Statistics, que decían que la expectativa de vida se alargó durante los mismos años que aumentó de peso la población. ¿Cómo funciona esto? Hay estudios epidemiológicos, nunca lo puedo decir, que muestran que el índice de masa corporal o la cantidad de grasa que tiene el cuerpo se correlaciona débilmente con la longevidad. Otros estudios. Los obesos, no los hiperobesos. Cuando uno ya llega a la hiperobesidad es otra historia. Hay que tomar alguna medida. Por supuesto, si uno está por morirse de cualquier cosa, hay que tomar otras medidas. Pero es distinto tener 10 kilos más a tener 50 kilos más, o tener, qué sé yo, 60 kilos de más. Los obesos viven igual o más que la gente de peso normal y que la gente flaca. HEIS es un movimiento, Health at Every Size Movement, que significa salud en cualquier peso, y es un movimiento que adhiere, al que adhieren las siguientes organizaciones, que son organizaciones de alta estima en los Estados Unidos, como por ejemplo la Asociación de Trastornos por Atracón, el IADEP, que es la Asociación de Eating Disorders Professional, de International Eating Disorders Professional, que por supuesto soy miembro, y la, que acá también soy miembro, Eating Disorders Coalition. ¿Por qué focalizar? ¿Necesitan un 5 minutos? ¿O tienen, pueden, les dar? Okay. No, pues, no están muy... No. Okay. Focalizarse en la pérdida de peso es contraproducente. Focalizarse en la pérdida de peso es contraproducente. ¿Por qué? Porque contribuye a la obesidad con el peso y la comida. Cuando uno se está focalizando ahí, hay que perder peso, hay que perder peso, hay que perder peso, es cuando uno se siente más compulsivo y con necesidad de comer. Y focalizarse en este tema distrae a la persona de objetivos importantes y determinantes que la llevarían a mayor salud. Hay otras cosas que no sean perder peso que llevan a la persona a tener más salud, conectarse con otra gente, tener vida social, comer sano. Como mucha gente es obesa y no tiene que ver con comer mucho, si uno está con el tema de perder peso, puede llevar a la persona a que intente comer de una manera que no es normal. Y entonces, además del peso, tiene el problema agregado de un trastorno alimentario. Hay gente, nunca tuvieron un amigo que come de todo y es flaquísimo, y un amigo que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Yo me como media lechuga y engordo, y este se come todo. Bueno, eso existe, y es muy complicado, y no se sabe por qué eso es así todavía. Entonces, incrementar la posibilidad de una relación poco saludable con la imagen corporal, incrementa la falta de autoestima, incrementa el subir y bajar de peso. El subir y bajar de peso es mucho peor que ser gordito y mantener. Y eso es fisiológicamente. ¿Por qué? Porque hay un proceso fisiológico de inflamación que sabemos hoy en día es muy perjudicial para la salud. Ese proceso de inflamación fisiológico, que yo no lo sé exactamente cómo funciona porque no soy médico, los médicos acá pueden decirme cómo funciona, pero es muy perjudicial, y además el hacer dieta lleva a que haya otro proceso en el, con el tema del set point, que no sé cómo se dice en castellano. El cuerpo intenta tener un peso más o menos similar en todo el tiempo, y cuando uno hace dieta ese aumenta, y después el cuerpo cree que está muerto de hambre, come más o come igual, y el set point, que, rebote. El rebote. Okay. Alentar el mismo paradigma de tener salud en todo, en cualquier peso, alienta la aceptación del cuerpo presente en vez de la pérdida de peso. Y algo muy importante, intenta que la persona empiece a comer a partir de mecanismos reguladores internos fisiológicos. O sea, que en vez de comer porque es la hora, o de comer porque estoy a dieta, comer porque tengo hambre. Muchas veces cuando hacemos dieta, o cuando el paciente es obeso o tiene un trastorno alimentario, no come, está totalmente desconectado del cuerpo físico, no siente hambre, no sabe cuándo tiene hambre, no sabe cómo son sus emociones tampoco, no sabe cómo se siente cuando come. pasa a ser algo totalmente mecánico y sin placer. Entonces hay que intentar que la gente en general pueda unir comer con la sensación de hambre, comer con qué es lo que me da placer cuando como, comer con cómo me cae esta comida. Hay comidas que uno le caen mal. Todo eso uno cuando estamos con el tema de la dieta o con el tema del cuerpo, uno queda como desconectado de su propio cuerpo. Actividad corporal integrada a la vida diaria. Cuando uno tiene 10 o 15 kilos de más, muchas veces no tiene ganas de ir a un gimnasio, hacer la cosa estructurada. Integrémoslo a la vida diaria. En vez de estacionar acá, estacione acá. En vez de, qué sé yo, subir un piso por ascensor, súbalo con la escalera. ¿Pero para qué? No para adelgazar, sino para empezar a entender y a ver cuál es el placer que nos puede dar el cuerpo moviéndose. Bueno, entonces, volvamos a todo lo que vimos es científico. Ahora vamos a ver algunas narraciones, como habíamos visto, lo que nos decimos a nosotros mismos, desde lo personal, lo familiar y lo social. Este nene va a ir a terapia seguro. O sea, si ustedes tienen un hijo, se comen este sándwich y le quieren dar lechuga, el pobre chico no va a estar bien. Ok. El tema de la comida no es nunca un tema individual, es un tema familiar que debe tratarse en familia. ¿Por qué? Porque las actitudes con respecto a la comida y al cuerpo se pasan de generación en generación. Porque los rollos mentales que uno tiene con la comida se los pasa a la generación que sigue, a menos que haya hecho un trabajo profundo y trate realmente conscientemente de no hacerlo. Eso es posible. Uno no tiene que estar perfecto para pasar una actitud psicológica sana. No sé si se acuerdan de Winnicott con la madre good enough, suficientemente buena, no perfecta. Entonces es posible pasar una buena relación con la comida a nuestros hijos, ¿no? Bueno, quería pasarles este pedacito de un clip de una película. Está en inglés, pero se los quiero, y no lo conseguí en español en ningún lado. Les cuento un poquito de qué se trata, porque una imagen vale más que mil palabras. Entonces, es un padre y una hija, están estudiando, no se acuerda, el padre la ayuda con reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, tiene que aprenderse el presidente de Estados Unidos y la hija no se acuerda, entonces le dice vacuum cleaner, que quiere decir aspiradora, y entonces Hoover, el presidente Hoover. Están aprendiendo, la hija se siente que no le sale, baja autoestima, y llega la madre con un regalo. Necesito ir a YouTube. ¿Por qué? ¿Se puede ir a YouTube? ¿Está conectado a internet? Profesor Balmaceda, ¿no podemos ir a YouTube? No podemos ir a YouTube. Ah, con la otra computadora. ¿Tenés conexión a Wi-Fi? Tengo Wi-Fi en el teléfono. Sí, lo que pasa es que tenemos que... ¿No se puede? Tendrían que probar si pueden una notebook con wifi y se conectan a una red, intentan. Pero yo tengo el wifi, si me lo dan ustedes. No están abiertos los wifi. El wifi está abierto en la universidad, el asunto es que esté funcionando adecuadamente. Porque es una y después la película, y después esto se puede poner en la pantalla. Mientras preparan esto, yo sigo, ¿sí? ¿O necesitan cinco? No. ¿No? Bueno, yo sigo. Sí, sí, ojalá que podamos ver esto. Bueno, la película que no sé si van a ver. Nos muestra el viejo paradigma con respecto a la comida y la imagen corporal. Si no lo pueden ver hoy, se las recomiendo en YouTube, se llama Spanglish, no se la pierdan, son 2 minutos. Y lo que tendríamos que ver después de ver la película es, o lo que pueden pensar ustedes, es qué piensan ustedes que sucede en la escena de la película. ¿Es la madre de la película una madre mala? ¿A qué responde? ¿Bajo qué fuerzas se encuentra? ¿Y qué puede decirse de la madre, del padre y de la protagonista en cuanto a sociedad y cambio de paradigma? Esto, como ven, es una. Como ven, es algo familiar. Por eso creo que las familias ayudan y pueden ser muy positivas en el tema de trastornos alimentarios. Mientras buscan eso, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Me quedé con los estudios que dijiste que analizaban la sobrevida. Más fuerte. ¿Viste los estudios que analizaban la sobrevida como yendo en contra del concepto de que la obesidad tiene menos sobrevida? El tema es que me parece que en la comparación estás comparando gente con diabetes, con hipertensión, con enfermedades con las cuales ya sea flaca o obesa o gorda. Son ambas personas enfermas, o sea que sí. En realidad el tema de la salud ahí puede comer tan mal un flaco. Sí. O sea, si vamos por fuera del tema del peso, sí. Igual hay un tema de alimentación sana o de conciencia de lo que estamos. Tenés razón. Entiendo lo del peso, pero sí. El estudio no me está comparando contra una persona que come bien, que tiene un nivel de peso, están como dos personas enfermas, puede haber una cuestión de regulación. No sé, que el mayor volumen de peso sea más buffer. Exactamente. Para ciertas cosas que hay en flaco. Exactamente. Pero los estudios están diciendo ahora que el sobrepeso muchas veces es algo que sucede naturalmente cuando hay un problema metabólico antes de la diabetes. Entonces, muchas veces eso son los nuevos estudios, están viendo como una cosa de sobrepeso, como el sobrepeso puede ser algo que sucede antes de que la persona desarrolle diabetes. Entonces, lo que muchas veces pasa con los pacientes cuando me vienen a ver a mí es que tienen una enfermedad, como por ejemplo la diabetes, y una de las cosas que se intentan para ayudarlos es ponerlos a dieta, pero no a dieta por la diabetes, sino a dieta incluso antes, con lo cual no sabemos si se acelera o no se acelera, o qué es lo que... No, es que no se sabe, no sabemos exactamente. Si fuera verdad que los pacientes antes de tener diabetes son gorditos, algo no estamos haciendo bien, algo, cuando lo que intentamos hacer es ponerlos a dieta pensando que eso los va a ayudar con la diabetes. No, bueno, es que eso está asociado a las dietas y al peso. Yo hablo más a ir a una cuestión de prevención primaria y un cambio total de la alimentación. Como vos tenés amigos flacos, le ponen 80 kilos de sal a la comida, sí. O solo come carne, no come verduras o demás, y también van a tener hipertensión, también van a tener abuso. ¿Y cómo harías ese cambio a nivel primario? No, a nivel primario, o sea, para mí tendría que haber un cambio de conciencia de qué es lo que estás comiendo, por ejemplo, los alimentos procesados, de la importancia de la actividad exactamente. Física. O sea, también exactamente. También tenés más sobrevida, pero con qué calidad de vida. Exactamente. Tenés, bueno, depende. Con lo primero estoy de acuerdo, con lo segundo no. Te voy a decir por qué. Lo primero es, eso estamos tratando de hacer, pero que el nivel de conciencia venga a partir de una aceptación. Porque el peso que quieras, pero digamos, poder moverte, poder subir una escalera. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Hayes, exactamente. Eso es lo que dice Hayes, que podés subir una escalera en distintos pesos, que podés tener calidad de vida en distintos pesos. Tenés razón. Me parecía como que tal vez enfocarse en una cuestión de como, bueno, estás viendo eso, ¿no? Teniendo en cuenta que si vos ya estableciste un impedimento, no puedes agachar a buscarte algo que te admitas por subir dos escaleras, también no es un tema. Sí, voy a la imagen corporal, eso está perfecto, que hay que defenderlo. Por eso te estoy contando que cuando tenés a alguien obeso que lo estás, lo pones únicamente a hacer gimnasia en un gimnasio, no va a ir. Entonces tiene más chances de que le pase eso, de que. Pero si le decís, ¿sabes qué? No vayas al gimnasio, caminá hasta la esquina, qué sé yo, se va a mover más, va a tener otra relación con su cuerpo y con la comida, pero porque también va a estar menos obsesionado y menos. Si abrís, si tenés una mirada más benigna con la gente de cualquier peso, los invitás a ser parte del grupo, del todo. ¿Ves? Si no invitás a la gente con una mirada benigna, no va a venir a tu fiesta porque no va a querer que lo veas comer. Y entonces se va a quedar en la casa desesperado y se va a comer cuatro pedazos en vez de uno delante tuyo. ¿Me entendés a qué voy? Entonces, lo que vos estás planteando tiene que ver con una concepción respecto de cómo intervenir en relación a que en la actualidad, contrariamente a lo que se sostenía antes, vamos a favor de connotar positivamente el síntoma. Esto tiene que ver con una... con lo que desarrolló Martin Seligman a partir de la psicología positiva y a partir de lo que vienen inclusive investigando respecto del ámbito de la depresión, de cómo actúan las cuestiones ligadas a la vulnerabilidad, los factores desencadenantes y fundamentalmente los factores de refuerzo. Tal cual. En donde se intervienen esos particularmente. Exactamente, psicología positiva, sí. Exactamente. Bueno. ¿Vemos la peli? Sí, dale. A ver, ¿La pones un poquito más antes? Un poquito antes. Claro. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, entonces, ¿pones fuerte? Ok, acá no se acuerda ella, están haciendo... Acá se acuerde. ¿Están entendiendo? ¿Qué hice bien? Propaganda. La madre le trajo ropa, ¿sí? Ocho, talle ocho. ¿Qué? Cada vez que la veo lloro. Cada vez que la veo lloro. Entonces le dice, come on, vas a hacerlo, vas a poder hacerlo y vas a verte hermosa. Lo vas a hacer, cariño. Vas a poder entrar en un talle 8. cariño, vas a bajar ese peso, vas a poder bajarlo. Bueno, ya más o menos vimos lo importante, ahora ella se da vuelta y le dice a la madre, como habían estado, que menos mal que no llegaste antes, porque entonces no, y es un juego de palabras en inglés, porque entonces te hubiera podido decir que el regalo que me hiciste es un ruse, porque estaban hablando de Ruth Roosevelt, y ruse quiere decir una mentira en inglés. Entonces estaban... ella es la nani, no sabe qué hacer, él está histérico. Bueno. Qué mal anda el internet, chico. Your gift to me is a rose. Bueno, ya terminó. ¿Alguien lloró? A mí se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que la veo. Ok. Comentarios. Respiren, respiren. ¿Cómo se va a aceptar ella si la madre no la acepta? Si la mamá se lo compró a propósito. Sí, sí. Para que haga dieta, para que baje el peso. Para incentivarla a que llegue al día del baile, del acto. Exacto. Estar preciosa ese día en esa fiesta, como metiéndole la presión para. Exacto. Su objetivo es entrar en el talle 8. Exacto. Después, no me acuerdo el nombre de Salma Hayek, ¿es? La doctora pregunta. Creo que se la lleva de compra. ¿Y de Perú? Compra la ropa que quiere. Ok. Bueno, entonces... vamos al coso, a ver, ¿qué piensan ustedes que pasa en la escena? ¿Y es la madre mala? ¿Es una mala madre? ¿Qué piensan de la madre? No sabe cómo manejar la situación. ¿Cómo? No sabe cómo manejar la situación. Ok, ¿qué más? Le quiere hacer un bien y... Claro. Le quiere hacer un bien y... Ok, exactamente. ¿Cómo era la abuela? Estaba... ¿De la mamá? Exacto. ¿Cómo era la mamá de la mamá? ¿Cómo era la mamá de la mamá? ¿Y la bisabuela? ¿Cómo es la madre con respecto al peso? La madre de la mamá... La madre de la mamá es alcohólica en la película. Se las recomiendo, es maravillosa. Se las recomiendo, es muy buena y se puede ver desde muchos lugares psicológicamente. Se puede decir entonces que la madre, ella también estaba bajo una gran... Desentrenada, yo vi la película, desentrenada todos los días, corría, sí. Salía en la colina y corría para arriba, para abajo. Exactamente, así era, exactamente. Bueno, ¿qué es un cambio social? Es una alteración de los mecanismos dentro de la estructura social en la que vivimos. O sea, lo que es importante entender acá es que un cambio social sucede desde adentro de la cultura. Son cambios que suceden en los símbolos culturales, en las estructuras organizacionales, en las reglas de conducta y en los sistemas de valores. En las reglas de conducta sería, por ejemplo, que ahora, como decías vos antes, está más aceptado tener cualquier peso, pero lo que tenemos que cambiar es que haya más talles. Los cambios son dentro de la cultura misma y un ejemplo son las mujeres de los años 20 que se cortan el pelo, se empiezan a maquillar, usan ropa suelta, toman alcohol, fuman y se vendan los pechos. Hasta los años 20 la moda era muy diferente. Estas son la moda de los años 20, que empiezan a maquillarse, fuman. Esto es un cambio social que sucede desde adentro. Este es otro cambio social que sucede desde adentro con la marca de jabones Dove, que hacen una campaña para las mujeres en cualquier cuerpo. Entonces, esta mujer, esa mujer de ahí, la anteúltima, nunca hubiéramos soñado con que estuviera en una tapa de revista. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este cambio? Que venimos, el anterior nos decía que podemos fumar, maquillarnos, usar ropa suelta y estar cómodas. Por primera vez en la historia ya no hay corset, etcétera, etcétera. Este nos dice que finalmente podemos tener cualquier peso. Necesito este ahora. Mientras tanto, si alguien no... ¿Hubo alguien sin papel, sin... ¿Esto nos queda? Sí. ¿Quién no tiene numerito? ¿Lo van pasando? Creo que hay varios. Hay varios sin numerito. Devuélvanme, devuélvanme la cintita para meter el numerito para hacer la rifa. ¿Cómo andan? ¿Están cansados? No, no. Me gusta el regalo, tarado. Sí. ¿Qué? Ah, numerito, numerito. ¿Alguna pregunta mientras tanto? ¿Preguntas, comentarios? Ninguna, ninguna. ¿Ideas? ¿El numerito va pasando o no? ¿Se lo pasas? ¿Y me devolvés, me devolvés el coso para meter el otro? ¿Ese, ese es el, están todos metidos? Los que de antes. Pero esos son, ok. Devolveme el para meter acá. Okay. Esto creo que te va a responder un poquito a lo que me decías vos con respecto a la la posibilidad de la gente gorda de moverse. Creo que esto te va a... ¿Cuál? Estos dos, que son de las dos. ¿Estos van acá? Sí, ok. ¿Alguien le falta numerito? Nadie le falta numerito. Sofi. ¿Pueden leer la parte de castellano, del español de... o si no, lo pueden... Esta es mi canción favorita. La bailamos y la cantamos con mi hija a diario cuando estuvo de moda. Yo la puse pero fuertísimo en toda la casa todo el tiempo, ¿no? ¿La conocen? Sí. ¿La vieron con el video? ¿La soportan otra vez? ¿Alguien no la vio? ¿Manos? Ah, hay gente que está conectado al Wi-Fi y quiere desconectarse al Wi-Fi y sale bueno. ¿No? ¿Qué está pasando? La velocidad de Wi-Fi de la universidad es... Tienes un montón de gente conectada. Ese es el inconveniente. Bueno, no me dijeron. No, para la situación. O sea, la presentación, estando ya en realidad. Claro, no, no, sí, sí. Va a empezar, pero se va a cortar. Bueno, se va a cortar, pero van a ver, aunque sea algo. It's all about... Amado cada vez, no llevo. Amado cada vez, no llevo. Amado cada vez, Esta canción fue primera en los ratings. Bueno, entonces es la primera canción, no sé si entendieron o vieron la letra, la tienen ahí del otro lado en castellano, también la tienen en inglés, habla de la aceptación de que no hace falta ser flaco. Mi mamá me dijo que con la cola y que con mi cola puedo atraer a los chicos igual, y que no me hablen de las Barbies de silicona. Esta canción fue así, el año, ¿cuándo fue, Sofía? ¿El año pasado o hace dos años? Dos. Dos años. A ver. Colapsó. Bueno. No tengo aquí. ¿Lo tenés? Tres para pasar a la VGA, pero no, no tengo aquí. No creo que la pueda comentar. Tienes que tener salida de VGA. Bueno, pero ya tienen una idea, vieron a los personajes, que no son ninguna sílfide, y creo que dice algo de la cultura en que vivimos y donde empecé la conversación esta, que decía que estamos en otro momento histórico en la que incluso una persona que no es una sílfide puede hacer un video y hacerse famosa justamente con esas palabras. Bueno, Thank you. gracias. Entonces, yo creo que este video y esta canción tuvieron tanta aceptación porque justamente está en la gente joven la tensión entre la necesidad de un cuerpo que socialmente está aceptado y el nacimiento de una aceptación más amplia de lo que decía el profesor Almaceda con respecto a la psicología positiva y a la aceptación. Esta es la letra, ¿sabés? No seré un palillo, una Barbie siliconada. Sí, está bastante claro, no tengo un talle 32, pero puedo menearlo como se supone que he de hacerlo, porque tengo ese boom boom que todos los chicos buscan. Todas las curvas adecuadas en los lugares adecuados. Veo a las revistas dándole caña al Photoshop. Esto es como que está, digamos, hablándole a los adolescentes y hablándole, digamos, a los twins, a la gente entre 8 y 12 y 13 y 18. Si eres guapa, guapa, solo ízala porque cada parte de ti es perfecta de la cabeza a los pies. Sí, sí, mi madre me dijo que no me preocupara por mi talla. A los chicos les gusta tener un poco más culo que agarrar por la noche. Así que si es eso lo que te gusta, entonces sigue adelante y pasa de largo. No, solo estoy jugando, sé que piensas que estás gorda, pero estoy aquí para decirte que cada parte de ti es perfecta, de la cabeza a los pies. Sí, mi madre me dijo que no me preocupara. No seré, ¿sabes? No seré un palillo, una Barbie siliconada. Así que si eso es lo que te gusta, entonces sigue adelante y pasa de largo. Con lo cual es una canción que también le da gran poder a las chicas para sentir que pueden ser quien quieran que seas. Bueno, es hora de un cambio. Hacemos dieta, muchos de nosotros, incluso cuando sabemos que el 99% de las personas que hacen dieta no tienen éxito, incluso la gente con sobrepeso. Hablamos mal, estas son las cosas que deberíamos tener en cuenta para cuando vos me decías hacer prevención primaria, concientizarnos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hablamos mal de la gente gorda? ¿Tenemos estereotipos mentales con respecto a la gente gorda? ¿Nos involucramos en charlas en las que hablamos mal de la gente gorda? ¿Pensamos que no tienen fuerza de voluntad, etcétera, etcétera? ¿Decimos todo el tiempo comí mucho? ¿Permitimos que la comida sea solamente comida y no una sustancia mágica? ¿O cada vez que salimos a comer nos culpamos a nosotras mismas y decimos en voz alta, uy, no doy más, uy, comí mucho, uy, vos comiste mucho, ¿qué comiste? ¿Hablamos todo el tiempo de comer y de la dieta o hacemos que sea como tomar agua, qué sé yo, tomé agua, no estoy comentando todo el día, tengo sed, no tengo sed, tomé mucho, tomé poco? ¿Tenemos preconceptos de esto? ¿Lo comemos todo el tiempo o lo comemos a veces o de vez en cuando, lo disfrutamos, no lo comemos mucho? ¿Cuál es nuestra relación con esto? ¿Damos el ejemplo? Nuestra cultura, especialmente cuando se trata de la imagen corporal, está mediada y mediatizada por lo que vemos. Vivimos en una cultura sumamente exhibicionista y sumamente visual. El lugar, depende de todo esto también el lugar en que vivimos, nuestra historia personal y nuestra familia, los medios de comunicación, los intereses económicos y la tecnología, obviamente. Esto era lo que veíamos hace años cuando mirábamos la tapa de una revista en los 80. Acá vemos cómo cambian los ideales femeninos, 52, 59, 76. Y acá vemos Photoshop. ¿Quién me puede decir qué ve acá? En el antes y el después. La piel, ¿qué? Se perfecciona. Una piel normal. ¿Cómo? Una piel. Una piel normal y una piel perfecta. Los ojos más azules, exactamente. Son artificiales. No tienen ese color más real. Exactamente. No tiene pero textura la cara. Exactamente. La piel pero no tiene oro, no tiene rasgos. No tiene nada. No tiene rasgos, ok. No tiene votos. ¿Qué más no tiene? Ponen votos para. Sin imperfecciones, perfecto. Parece una muñeca, ¿no? Exacto. Acá, ¿qué vemos acá? Miren bien. Porque... Las piernas delgadas. ¿Qué más las piernas? La pancita, ¿qué más? El busto también. El busto, ok. ¿Acá qué ven? Se le quitaron. ¿Qué más? Crías, venitas, una pierna. O sea, si uno está expuesto a esto 24 horas por día u 8 horas por día y no lo sabe leer, si uno no lo sabe leer por lo que es, termina creyendo que la gente es así. Incluso si a uno se lo dicen, uno cree que ella, como la vio tantas veces así, es así, y sin embargo no es así, incluso ella es así. Madonna, ¿qué vemos en Madonna? Tiene ojeras normales, Madonna. ¿Ven la cara? Tiene ojeras normales. Es increíble. Hasta Madonna. El hombro. Ahora es peor eso, porque después te ven en la calle y que te vean en realidad es una decepción. Exacto. Beyoncé, tenemos otra vez el tema de la piel. A ver, esto acá no sucede, pero hay un fenómeno en Estados Unidos que se llama blanqueo, de blanqueado. Y entonces a la gente de color la hacen más, menos de color. Esta foto fue todo el mundo se alzó es un insulto. En realidad es un insulto. Bueno, no vamos a poner más YouTube porque... Bueno, las mujeres gastan muchísimo dinero en procedimientos cosméticos, casi 117 millones de cirugías cosméticas y de procedimientos no cosméticos se llevaron a cabo en los Estados Unidos en el 2006. Hay un incremento del 500% de los procedimientos en los últimos 10 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay que hacérselos? No, quiere decir que lo tenemos que saber. Quiere decir que si te tenés ganas de hacer un procedimiento cosmético porque tenés ganas y después sabés que tu vida va a seguir siendo la misma, hacételo y chao. Pero si te lo haces pensando que tu vida va a ser fantástica, que todas tus emociones se van a ver por siempre, que vas a ser otra persona por hacértelo, entonces no. Entonces, anda a terapia, ve ese tema y después fíjate si te lo querés hacer o no. Sí, en algunos casos tiene alguna característica similar a lo que es la hipocondría. También. En el sentido de que hay personas que desarrollan, digamos, un nivel de rigidez hacia esta cuestión del cuidado del cuerpo, casi rayando, digamos, lo psicótico. Entonces empieza con una espiral, digamos, que no terminan. Bueno, porque siempre hay algo más, un poco como dismorfofobia, como verse siempre mal. Bueno, debemos de traer tantas imágenes positivas y reales como podamos. Debemos tener tantos diálogos nuevos como nos sea posible. ¿Cómo cambiamos las imágenes que nos inundan? creamos otras imágenes. Tomó años tener las modelos que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque es de color oriental. Llevó años tener estas modelos. Y muchos más. Ay, otra vez puse YouTube. Bueno, no importa. Bueno, como psicólogos debemos actuar en las tres áreas: individual, familiar y social. En la vida diaria, tener en cuenta la importancia de confrontar estereotipos de belleza y de comunicarnos. Y de comunicar a la gente qué es la salud. Y no saludar a otro diciéndole adelgazaste o uy, pareces 10 años menos. En vez de eso podemos decirle, uy, te quiero mucho, qué linda, o ni siquiera, te quiero mucho, se te ve saludable, se te ve feliz, cómo estás de contenta, cómo te va en la vida. Tenemos que, como dijimos desde lo social, lo que hicimos antes, decodificar mensajes, prestar atención a lo que decimos, prestar atención a cómo actuamos, no igualar estar lindo con estar flaco, mirar la investigación que hay y no asumir automáticamente que flaco es igual a sano. Ver cómo nos conectamos con el mundo y con nosotras mismas, tratar de no hacer bromas maliciosas, porque nunca sabemos cómo le va a caer al otro la broma, y asociar positivamente, con cosas positivas, cualquier tipo de cuerpo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, generar un cambio utilizando ¿cómo es la palabra? Prevención primaria, prevención secundaria, cuando se reciban probablemente también prevención terciaria. Debemos utilizar psicología positiva, que era lo que decía su profesor. El tema es levantar la autoestima, reforzar que en nuestros hijos la noción de que puedan cambiar de grupo de amigos si los grupos de amigos los hacen sentirse menos con respecto a su cuerpo o a quienes son, formar nuevas relaciones, incluso con el integrante gordo, intentar nuevas formas más libres de comer, enseñarle a nuestros hijos y a la gente joven y a nosotros mismos a pensar sin juzgar al otro, y enseñarles a confiar en el propio cuerpo, que si comen cuando tienen hambre, va a estar todo bien. El comer puede estar relacionado a emociones, no toda la gente gorda es gorda porque come demasiado. No confundirse a uno mismo con el cuerpo del hijo, porque uno sea o tenga tal talle o tal cuerpo y el hijo tenga el mismo, no quiere decir que va a sufrir lo mismo que sufrimos nosotros. Y salir de adentro del plato del hijo, dejarlo comer tranquilo. Recordarle a los pacientes que la familia puede y quiere y generalmente lo hace, ayuda. Si no, vean que esta conferencia salió bien gracias a un esfuerzo familiar. Los cambios suceden cuando empieza uno a relacionar de manera distinta con la comida, con el comer, con la imagen corporal y con las imágenes de bellezas. Este fue el primer año en el New York Fashion que pudieron entrar gente que tenía problemas de, y no sé cómo se dice acá, discapacitados, gente discapacitada. Esto ha sido un esfuerzo mundial. Las modelos hasta ahora, mira, estas son, nunca habían podido entrar las modelos discapacitadas en fashion shows que fueran para todo el mundo. Lo han hecho este año por primera vez. Esto se trata de incluir todos los cuerpos, todos los cuerpos, porque, porque todos somos humanos, porque todos estamos acá. La belleza no es perfecta y no por ello quiere decir que no sea belleza. Y con esto termina esto y lo podemos abrir a preguntas, comentarios, pensamientos. Esto que decías vos, yo tuve problemas alimentarios, ¿no? Y tengo una tía, que ya tiene cerca de 80 años. Cada vez que me ve, me dice, ¿qué trabajo le diste vos a tu madre? Y yo tenía ganas de, le dije a Guillermo, cuando la vea de nuevo, decir, ¿no te acordás otra cosa que yo he hecho bien? ¿No recordás algo lindo de mí? Todo es bello. Exactamente. ¿Cómo quedamos? Como la gente queda como focalizada en una cosa. Te rotulan y ya quedaste rotulada. Rotulado, exactamente. También es curioso que en Estados Unidos hay esta tortura en las revistas. En Argentina no la hay. A ver, no, nosotros no vas a ver en la gente una chica que tenga un poco de sobrepeso, ni siquiera obesidad, ¿eh? Bueno, empecemos a traerlo acá. Abramos. Hubo dos modelos, dos intentos. Dos modistos que hicieron campaña. Una muestra con gente, con chicas gordas, con modelos gordas. Un desfile, varios desfiles. Pero no fue, no es lo normal. No es lo normal. No es público, no es para todo el público. Uno de los casos fue Piazza, y en realidad no es lo normal, tiene que ver con que todavía no está, está impreso en nuestra cultura, y mientras no está impreso en la cultura, lo que sea, vuela, está en el aire. Claro. Entonces, quizás podemos intentar imprimirlo. Imponerlo, imprimirlo, entender que a comer no es algo malo y que en realidad si queremos bajar la obesidad, que es poco saludable, lo debemos hacer de otra manera, de una manera con cariño, con inclusión, no con... ¿Alguien vio a alguien que realmente adelgazara y lo hiciera para siempre desde una desde un modelo, desde una dieta o desde un modelo culpógeno, desde un modelo... No, tiene que ser un cambio de hábito. Claro. Tiene que, o sea, empezar... Yo tengo un hijo que tiene algunos temitas con la gordura y vino de vacaciones, entonces, ay no, porque voy a engordar, porque no, le digo, porque podemos comer verduras muy ricas y con unos quesos saludables que no tienen sal o que no son bajas calorías y podés comer bien y estar satisfecho y no hace falta matarse comiendo ni matarse, quiero adelgazar, porque no, es paulatino. Y en realidad poner el acento en que sea saludable, que se coma bien proteína, un poco de cada cosa. Un equilibrio. Que es lo que nos falta a veces. Lo más difícil de todo. Nada más que lo prohibido generalmente, claro. Está prohibido es lo que más queremos. Me cansé de leer por ahí que la grasa es aditiva. Que si uno empieza a comer grasa, quiere seguir comiendo grasa. Te cuento que hubo, no sé qué dicen ahora, hubo unos años en los que decían que lo adictivo era el azúcar. Por muchos años era el azúcar. Lo que dicen los estudios ahora es que un poco de grasa en la comida, por lo menos allá, no sé, que un poco de grasa en la comida, que lo que ha provocado, una de las cosas que ha provocado la terrible obesidad que hay allá, es que le sacaron la grasa a todo. Y en vez de grasa a la comida, con medios de ingeniería y química y qué sé yo, le sacaron la grasa y le pusieron... otras cosas, en general carbohidratos. Si vos vas a un supermercado allá, vas a ver que nada tiene grasa. Eso ha sido un problema, porque la comida en su estado natural viene con grasa, y aparentemente lo que te hace comer un poco de grasa es que te mantiene satisfecho por más tiempo. Y entonces, al mantenerte satisfecho por más tiempo, no tenés ganas de comer. Entonces, yo creo que la comida, lo que hace la comida adictiva, hay un modelo de pensamiento que es el de Alcohólicos Anónimos, que se pasó a comer, como tienen el mismo modelo de comer, pero con de comer como adictivo, con Overeaters Anonymous, tiene el mismo modelo que Alcohólicos Anónimos. Ellos creen que la comida, las harinas y el azúcar son adictivos. Ahora, esto que me decís vos nunca lo escuché. Escuché a partir de la investigación otras cosas. Que la grasa te produce una sensación de saciedad que te permite no comer tanto. Que cuando comes muchas cosas no grasas es cuando tenés mucho más hambre. Eso es lo que están diciendo ahora. Y en realidad no tiene mucho sentido pensar que el comer es adictivo. Si uno lo piensa desde lo genético antaño del mundo, como viene, comer no tendría que ser adictivo, y no creo que lo sea, porque es algo para la sobrevivencia. Entonces no tiene mucha lógica pensarlo desde lo adictivo. Se transforma en adictivo cuando le agregamos desde lo emocional una serie de temas que suceden también en las mujeres por ahí después de la menopausia, que en vez de aceptar que hay ciertos cambios, estamos, oh my God, me cambió el cuerpo, oh, bueno, sí, qué sé yo, cambió el cuerpo, cambia. Entonces, a nivel de circuito de recompensa, ¿no? De uh-huh. manera que la droga exactamente opera, funciona a nivel cerebral de circuito de recompensa cuando no lo utilizamos como tiene que ser. Cuando utilizamos la comida como una recompensa una y otra vez, sí, se puede convertir exactamente. ¿Algo más? ¿Alguna otra comentario, pregunta? Nos queremos agradecerle sus tiempos y su capacidad que ha demostrado, y aparte acá hay grupos, chicos de distintas facultades, así que me encanta que nuestra facultad de alguna manera haya podido convocar y toda la molestia que usted tomara y las ganas de venir a pasar un rato con nosotros. Se lo agradezco muchas veces. Sacamos un libro para... ¿Vos lo sacás? No te imagino. Okay. Vení. ¿Todos tienen numerito? Sí. Uf, qué raro. Uno, los últimos tres. Los últimos tres es 217 o 5217. Yeah. Muchísimas gracias. Me encanta que te lo hayas sacado. Chao, Irene. Felicitaciones. ¿Hasta cuánto se quedan? Sí, mi amor, la verdad. No me llegó.